Buenas tardes. ¿Puede decirme su nombre completo? Luis Alonso Maldonado Galea. ¿Su fecha de nacimiento? 11 de octubre de 1954. ¿Dónde nació? En el Progreso Lloro. ¿Sus padres también nacieron ahí? No. Mis padres nacieron en Aramecina Valle. Aramecina Valle. El propósito de la entrevista, como le dije inicialmente, ¿verdad?, es hablar sobre el conflicto entre la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador. ¿Cuáles cree usted, general, que fueron las causas del conflicto bélico entre Honduras y El Salvador, de esa guerra? La primera y la más importante es el espíritu expansionista expresado por el pueblo salvadoreño y también respaldado por su gobierno, debido a una concepción geopolítica que se tiene del territorio por no tener salida al Mar Caribe y considerándolo ellos una área geográfica que ha sido pretendida históricamente para poder tener acceso al Mar Caribe y consecuentemente, o ya se tiene, al Océano Pacífico. Esa es una. La otra es de carácter socioeconómico. Socioeconómico en el sentido de que hasta antes de la guerra de 1969 en Honduras habían aproximadamente unos 300.000 ciudadanos de origen salvadoreño. Y esto generó acá una dinámica económica en nuestro país y fueron aceptados. Sin embargo, las políticas del Estado de Honduras consideraron de que había tanta población que estaba provocando un desplazamiento de la mano de obra en Honduras y consecuentemente el manejo de gran cantidad de actividades agrícolas, ganaderas y de otra índole, también de industria básica, estaban en manos de los salvadoreños. Esto generó una política de control de tipo social aquí en nuestro país, lo cual provocó reacciones en El Salvador que generaron una animadversión de tipo social y también de tipo político. Y la otra, algunas acciones desde las autoridades del gobierno salvadoreño que incursionaron en nuestro territorio fuerzas de seguridad y en algún momento hubo hasta un secuestro de un ciudadano de nombre Antonio Martínez Argueta, oriundo de Florida, de Opatoro, y que tenía mucha influencia y él representaba la base económica de la agricultura de esa zona. Y desde luego esto provocó una familia muy poderosa económicamente y que provocó una fricción entre ambos estados y los reclamos correspondientes de parte de Honduras. Y otro tipo de incursiones de fuerzas de orden y seguridad y armada que no tuvieron tanta trascendencia, pero el solo hecho de haber incursionado en suelo hondureño sin la debida autorización y los protocolos que se requieren para tal propósito y hasta requiere la autorización del Congreso Nacional para ello, sin ninguna justificación, entonces esas fueron prácticamente las principales causas que yo he podido identificar en el conflicto. Sí. ¿Cuál fue su experiencia personal o el de su familia con el conflicto de Honduras y El Salvador? En lo personal era apenas un adolescente. Me creó mucha ansiedad en el sentido de que hubo un impacto muy fuerte en la zona norte del país, en donde se estimó de que había una especie de quinta columna ciudadana salvadoreña y que iban a reaccionar y unirse a las fuerzas invasoras de El Salvador y que esto implicaba un riesgo para la sociedad. Y me tocó asumir una actitud defensiva en la casa que yo habitaba, pero con herramientas de mano, de labranza, etcétera. Una especie de reacción desde mi adolescencia, ¿no? Con respecto a mi familia, hubieron dos situaciones que se presentaron. Una, la familia que vivía en la región norte, vivieron una experiencia de conflicto social, en donde se pudo apreciar desplazamientos masivos de salvadoreños, capturas de algunos, concentración de algunos en ciertos sitios para mantener el control de ellos mientras se desarrollaba el conflicto, y también de alguna manera la afectación a la actividad de la producción y exportación del banano en la zona, de la cual mi padre era capataz de una finca bananera, y esto interrumpió, no totalmente, pero parcialmente, la actividad agrícola que se desarrollaba en ese momento. El resto de mi familia que vivía en Aramecina fue afectada psicológicamente muy fuerte, tuvieron que huir de sus lugares de origen, abandonar sus casas, abandonar sus pertenencias, desplazarse con lo básico, ser testigos de los ataques aéreos y también de los combates aire-aire que se dieron entre aviones de Honduras y aviones salvadoreños, de los que fueron derribados en el sur del país por la acción heroica del héroe nacional Fernando Soto Enríquez, en ese tiempo capitán, después ascendió a teniente coronel. Y todo eso creó mucho pánico, principalmente en los adultos mayores, en los niños, y quedaba a cargo de los adultos y de los hombres actividades relacionadas con la protección, con la orientación para seguir las rutas seguras para escapar, en este caso orientado sobre el municipio de Langue y después hacia Nacaome, que era una especie de ruta de escape natural que siguió parte de mi familia. Afortunadamente no hubo ninguna baja, excepto un primo que era soldado y que murió en combate en el frente sur. El resto, pues, de estos desplazados fueron concentrados en Nacaome, y después quienes querían trasladarse a Tegucigalpa o a los sitios de destino, que era en el caso de nuestra familia, que vivíamos en la zona norte del país, en uno de los campos bananeros. Con lo de su primo, que estuvo en combate con la guerra, ¿cuál fue la reacción con su familia? De indignación y de pesar. Desde luego era un joven que apenas iniciaba el servicio militar, rondaba los 18 años, se enfrentó directamente a las fuerzas salvadoreñas que atacaron la zona. Estoy hablando de la zona Aramecina, Huascorán, Alianza, El Amatillo, y él era parte de esas guarniciones, que no eran unidades desplegadas, sino que eran como guarniciones, destacamentos de frontera. Pero por supuesto el poder militar, tanto en número de efectivos como en calidad de armas, tanto de infantería como de artillería, era extremadamente superior. Y la mayoría que se enfrentaron directamente, pues, dieron su sangre por nuestra patria. Mencionó al coronel, creo, Fernando Soto Enrique. ¿Él es el que estuvo enfrente de la guerra? No. Era uno de los pilotos de combate. Uno de los pilotos de combate. Con grado subalterno, era teniente. ascendió a capitán luego. Era un hombre muy sereno, tenía muchas habilidades técnicas para la aviación y mucha determinación para la toma de decisiones. Y es algo histórico, ¿no? Y es que es el único caso en la historia de aviación en donde dos aviones de combate con las mismas características se enfrentan y en donde uno de ellos, que era el modelo de aeronave Corsario o Corsair, se enfrentaron a los Mustang de El Salvador, que es de una sola hélice, pero artillados con ametralladoras e incluso con capacidad para lanzar bombas, y fue un combate aéreo de avión a avión, y él tuvo la capacidad para derribar tres aviones. Es único en la historia de la aviación mundial respecto a las características de los aviones de un combate aire-aire. Qué bueno, ¿eh? Por supuesto, es motivo de orgullo para la Fuerza Aérea, para él lo máximo que le... la estrategia militar, ¿verdad? Sí, respecto más bien a la táctica aérea y al enfrentamiento que le llaman aire-aire cuando es un avión contra otro. Y que felizmente terminó en eso, impidió que estos aviones penetraran más a territorio nacional, provocaran daños más severos, y desde luego creó un balance a favor de la orientación que estaba llevando la guerra, porque la agresión, la invasión, inmediatamente puso en ventaja a la Fuerza Armada salvadoreña. Pero desde luego con estos triunfos aéreos ya neutralizó las capacidades aéreas de El Salvador y ya se crearon otros escenarios para poder llegar a cabo una especie de contraofensiva respecto a la situación que se vivió en ese momento después de haber cumplido esas misiones aéreas. ¿Qué efectos produjo en la economía hondureña el conflicto? Anteriormente mencionó un aspecto. Bueno, se redujo la producción agrícola, ganadera y de industria básica que se había establecido por los salvadoreños, y esto creó deficiencias en la producción y por lo tanto escasez de recursos de alimentación y de otro tipo. Por otro lado, hubo afectación a lo que es el mercado común centroamericano como una instancia que estaba activada y que prometía poder mantener una relación comercial en Centroamérica en un ambiente de paz, de desarrollo, de democracia. Pero esto perturbó todo eso. Desde luego, las instancias que habían surgido para la integración centroamericana también tuvieron su freno en este por este acto. Las relaciones diplomáticas, por supuesto, se rompen, y también todos los flujos migratorios naturales que históricamente se habían dado entre Honduras y El Salvador terminaron. Y esto permitió también una continuidad de eventos entre las fronteras por acciones de empleo de recursos militares a lo largo de la frontera, que obligaron a Honduras a hacer despliegues para garantizar la frontera, aún habiendo habido una resolución de parte de la OEA de un alto al fuego y cese de hostilidades, y darse una tregua para poder volver a la normalidad a estos países. En síntesis, hay afectaciones económicas de tipo político y de tipo social. Sí. ¿Cómo ha sido la relación de ambos países a la fecha? En algunas ocasiones, El Salvador ha tenido manifestaciones de no abandonar ese espíritu expansionista y también de pretender adueñarse de espacios geográficos que ya el fallo de la Haya de 1992 nos dejó a nosotros en lo que le llamamos en un momento los bolsones y que hoy, ahora son zonas recuperadas. En ese sentido, en la zona recuperada de Nahuatarique, el 90%, si acaso más, de las personas son de origen salvadoreño y tienen un arraigo hacia El Salvador. Y desde luego, ese arraigo ha dificultado al Estado de Honduras a tener una presencia que pueda lograr que esta población y este territorio tengan una verdadera adhesión geográfica a nuestra historia, a nosotros como hondureños. Todavía eso no ha sido posible. ¿No ha habido una aceptación de cultura, de identidad por medio de la soberanía? No, no lo renuncian. Ellos todavía durante mucho tiempo izaron la bandera salvadoreña, establecían el comercio con El Salvador, la cultura, las escuelas, todo. El gobierno intervino, pero esa intervención no ha sido determinante, no ha sido lo suficientemente sólida como para poder crear condiciones, por ejemplo, de un sistema aduanero eficaz y confiable, un sistema educativo, un sistema educativo que sea aceptado de Honduras, un aprovechamiento de los recursos para beneficio de Honduras. Más bien, el espacio de Nahuatarique ha estado funcionando como una especie de enclave en nuestro territorio, manteniendo sus propias normas en función de esa identidad con el pueblo salvadoreño, lo cual es natural, pero más bien, desde mi punto de vista, ha sido una actitud hasta irresponsable de parte de Honduras de hacer el abordaje a las zonas recuperadas con la debida diligencia y con los fines y los objetivos que afiancen nuestra soberanía y también el ejercicio del poder público y la convivencia entre los ciudadanos salvadoreños que quedaron en nuestro territorio y los hondureños que quedaron en territorio salvadoreño. ¿Qué papel desempeñó las Fuerzas Armadas y la sociedad civil? Las Fuerzas Armadas respondieron, como es natural, con la reacción que es aplicable a la doctrina de la defensa nacional. La respuesta aérea fue inmediata y la respuesta en los frentes terrestres no fue simultánea, sino que se concentró más que todo en el frente sur. Las Fuerzas Armadas organizaron el teatro de la guerra en teatro de operaciones sur, el teatro de operaciones central y el teatro de operaciones suroccidental. Estaban de más o menos configurados. El del sur era el que tenía una mejor estructura desde el punto de vista de las fuerzas, del despliegue, de la asignación de recursos, de los medios. El teatro de operaciones suroccidental, ligeramente conformado para la defensa en relación a las fuerzas oponentes salvadoreñas. Y el central estaba un tanto debilitado, pero tenía un nivel de cobertura mínimo. Estas situaciones permitieron por lo menos resistir y manejar una línea de resistencia y de defensa, de tal manera de que no hubiera la capacidad del Salvador de seguir avanzando desde esa línea y ocupar otros puestos clave. Se reaccionaba conforme al despliegue de las fuerzas salvadoreñas y desde luego a la estrategia que aplica. Y creo que la estrategia que más funcionó fue la estrategia aérea, en el sentido de que se empleó la estrategia de neutralizar los recursos logísticos en tierra, tanto de combustibles como de aeronaves en las distintas bases aéreas que tenía los Estados Unidos. En el Cuscatlán está... También se bombardeó la Unión. Y esto creó un balance a favor de Honduras y le dio tiempo para que las fuerzas terrestres pudieran desplazarse. Bueno, hubieron hechos de armas muy importantes. Uno de ellos es la detención del avance en el sur por el primer batallón de infantería al mando del teniente coronel Policarpo Paz García. Más tarde, jefe de Estado provisional de Honduras. Y por último, héroe nacional. Creo que ahí es donde está plasmada parte de la gloria del ejército en el frente sur. Pero también el Teatro de Operaciones Suroccidental fue determinante para el alto al fuego y para crear una especie de impacto psicológico en las fuerzas salvadoreñas para no seguir con su eje estratégico que era la salida a Puerto Cortés. Y esto se da en la acción de armas tipificada como una emboscada vehicular precedida de un movimiento táctico y encuentros a fin de tener una columna táctica de vehículos con personal y armamento pesado desde Ocotepeque en dirección al municipio de La Labor, en donde en el Cerro del Portillo, ahí se definió prácticamente la parte táctica, estratégica de la guerra al neutralizar ese avance con apoyo aéreo cercano, siempre los corsarios, y esto pues permitió una estabilización del frente y también se crearon las condiciones para ya Honduras poder condicionar al Salvador en lo que ya se estaba propiciando, que era el alto al fuego, el cese de las hostilidades y un proceso que vino después de pacificación y de resolución del conflicto en el área diplomática. Eso es en cuanto a la parte de militar, y en cuanto a la parte de la sociedad civil sería algo... Muy interesante. Creo que es un ejemplo de cómo la sociedad civil, organizada o no, tuvo una reacción de respuesta en distintas direcciones. Sí, una de las modalidades era el acompañamiento cercano a las tropas de las personas que vivían cerca del frente, con logística básica, alimentos, tortillas, lo que los soldados esperaban. La otra fue ya la organización de brigadas. Quiero mencionar a una persona importante en esto y es el doctor Ramón Custodio. Ramón Custodio López era uno de los líderes que lograron organizar la resistencia interna y poder organizar brigadas médicas y de apoyo logístico hacia los distintos frentes. De ahí se atribuye una frase muy emblemática que surge expresada por el presidente de entonces, Osvaldo López Arellano. Dice, en cada hondureño un soldado y en cada soldado un héroe. Eso, da sentido a la pregunta que usted hace y a la respuesta que nosotros intentamos darle, en donde cada hondureño en su concepción se convirtió en un soldado. Y estos soldados, por todo lo que dieron, pues se catalogan desde ese punto de vista de ser defensores de la soberanía e integridad territorial a todos como héroes. No obstante, el concepto de heroísmo abarca mucho más, pero era una forma de animar, pero que también reconoce esa reacción de la sociedad civil a organizarse para dar el soporte interior. Sin que haya, esto es interesante, sin que haya habido un plan que tiene que ver con la zona del interior del Estado para lo que procede conforme a un conflicto armado. y fueron los ciudadanos los que nos dieron esa lección para nosotros de alta importancia histórica y también como un referente de cómo la sociedad debe reaccionar ante distintas amenazas que pudieran presentarse a futuro, algo que no está sucediendo en Honduras. Sí. Eso en cuanto a ya verificamos la parte militar y la parte de la sociedad civil. Ahora, ¿usted cree que la logística militar en cuanto a equipo, las fuerzas armadas estaban preparadas? No. Las fuerzas armadas, en cuanto al equipo, el armamento. Sí. No estaban preparados. ¿Era moderno? Principalmente el ejército no estaba preparado. La Fuerza Aérea sí. Tanto por su antigüedad, desde 1933 a esta fecha, era prácticamente la Fuerza Aérea más profesional, mejor preparada, con el personal mejor entrenado y con las capacidades de empleo desde el punto de vista de la estrategia aérea y de la táctica aérea mayor. Era prácticamente el referente de la aviación militar en Centroamérica, pero el ejército apenas estaba pasando por un proceso de consolidación de las unidades militares, cuyo referente era el primer batallón de infantería fundado en 1954, que tenía el modelo norteamericano. El resto eran batallones configurados bajo esa modalidad de organización y equipo, pero no completados como el primer batallón de infantería. El resto tenía muchas deficiencias en llenar los cuadros de personal y equipo. Y también no se habían motivado los ejercicios de campaña que pudieran implicar un ejercicio de despliegue estratégico, de empleo táctico, de cómo, digamos, coordinar las operaciones aéreas con las operaciones terrestres. Estábamos un poco deficientes en cuanto a doctrina, en cuanto a organización, en cuanto a equipo y en cuanto a capacidades desarrolladas para enfrentar un conflicto de esa magnitud. La otra condición es que la relación entre las fuerzas nuestras y las fuerzas salvadoreñas eran extremadamente desproporcionadas. Una fuerza de una brigada bien estructurada salvadoreña, con refuerzos y todo lo demás, se enfrentaba a un batallón nuestro. Entonces la capacidad de contraofensiva de parte de nosotros era muy limitada. No obstante, el primer batallón hizo una contraofensiva circunstancial y adaptada a la situación prevaleciente, pero no precisamente por la disponibilidad de medios para decir voy a propiciar una contraofensiva que me permita recuperar terreno o penetrar en territorio salvadoreño. No. No había esa capacidad, pero sí hubo la capacidad de mostrar la pujanza, la hidalguía y el arrojo del soldado hondureño de atreverse a algo de eso, y lo hizo. ¿Desea agregar algo más? Sí, la guerra entre Honduras y El Salvador, como todos los conflictos armados, provocan distorsiones y afectaciones severas al desarrollo de los estados, al mantenimiento de la paz regional en este caso, a la paz mundial en términos generales. El conflicto prácticamente interrumpió un proceso de hermandad muy caracterizado entre el hondureño y el salvadoreño, que vino desde la República Federal, en donde Morazán es el centro o el eje sobre el cual ha girado la condición de hermanos entre Honduras y El Salvador. Y desde luego, a partir de eso ya hay una conducta animadversa entre ambos estados, pero que todavía hay la intención de que se vuelva a escribir una historia de integración centroamericana, no obstante los mismos instrumentos de integración, el SICA no está tan fortalecido. También el mercado común centroamericano interrumpido, no ha habido otra nueva figura que en una formalidad de relaciones internacionales pudiera facilitar el incremento del comercio centroamericano, de la industria. Persiste todavía en El Salvador, en el caso de unos señalamientos de decir que la punta conejo en el Golfo de Fonseca es salvadoreña, dos presidentes lo dijeron, y eso pone en duda la voluntad de los representantes del pueblo salvadoreño en el poder de pretender continuar con relaciones de hermandad entre los pueblos, siempre y cuando haya de por medio intereses geopolíticos. El desafío es, primero, restablecer las relaciones cordiales, amistosas y de hermandad entre ambos pueblos, ubicarnos en el contexto centroamericano para procurar fortalecer la integración centroamericana, que El Salvador se adhiera al fallo de La Haya respecto a el acuerdo tripartito con Nicaragua para tener los derechos al Océano Pacífico, y en ese marco de realizaciones de los pueblos, propender a la integración centroamericana y, por último, al ideal morazánico, que es la unión de los pueblos en sus características sociales, económicas y políticas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, general.